Mía, ¿estás así? No, no, no. No, no, no. Te volví pillando la pusiera morada. ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes? Con eso pueden usar solo el cuadernillo o los apuntes del cuaderno o los que son parecidos a estos o estos en caso de que no hayan venido el día que los copiamos. Ok, antes de empezar el práctico, vamos a marcar los verbos que están detrás para empezar a tener algunas lecciones orales no escritas de los verbos, porque los vamos a necesitar para el próximo tema, ¿sí? Yo voy a seguir, los invito a que sigan, más rápido. Voy a buscar la que les pasé con Tadeo, así tenemos exactamente la misma. Bien, si tienen el booklet impreso y si no, los que no, pueden tomar nota del verbo y después cuando lo impriman lo pintan, ¿sí? Fíjense, lo que yo mandé, que les estoy diciendo, es esto. Acá lo encontré. Fíjense en el grupo, debe estar, que son tres fotos así. Fíjense, debe estar. Rastréenlo por ahí, y si no, porque justo ahora no está, la debo para que lo pase de nuevo. ¿Cuánto le mandó? Ya te digo. Bien. Acá tengo no, le mandé la fecha. Acá tengo la fecha. Según esto fue el 17 de abril. Ok, igual los invito a que busquen un resaltador, así lo vamos marcando, los que no lo tienen marcado, y el que no tiene impreso, lo que puedo hacer es tomando lista, nota de los verbos, ¿sí? O le saco una foto a su compañero cuando termine de marcar. Ay, me sobra. 17 de abril. Loco, maldito, fuente. ¿Qué? ¿Qué? Bien, entonces, ¿quién la va a ir haciendo? ¿Quién la va a ir marcando? Ahí, ahí tenés bucles, acá había varios bucles. Ahí también, vamos a demarcar puntos, así no nos quedan dudas. 29, vamos a page. Alright, estamos todos ahí, me voy a guiar por las fotos que le mandamos a Tadeo, esto por si las han perdido, las han borrado. Vamos rapidito entonces, vamos con, ¿me siguen? Vamos con B, lo vamos marcando, B. ¿Cuál es la idea? Que se aprendan las tres columnas y el significado, eso nos va a llevar un tiempito, ¿sí? Por eso lo estamos marcando ya. B, ¿qué tienen que saber? Was, where, been, ser, was, estar, y así de cada uno, ¿ok? Vamos con become, become se escribe, become, became, become. Become, claro. Become, begin. Begin. Begin, become, begun, empezar o comenzar. Un poquito más abajo. Vamos con bleed. Eso es sangrar. Bleed, bled, bled. Sale mucho en las canciones esa palabrita. Dos más abajo está break. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Break, que era romper. Break, broke, broken, ¿sí? Bien. Más abajo está bring, que apareció recién en la canción. Bring. Bring, bring, brought. Brought, brought, que es traer. Dos más abajo está build, se escribe build, ¿lo encontraron? Build, build, build, que es edificar o construir, muy bien, la misma, mira qué rápido que va. Vamos más abajo, bye, o se escribe bui, pero se dice como cuando digo chau, bye. Bot, bot, que era comprar, ese también lo marcamos. Catch, atrapar, catch, cot, cot. Después tenemos come, y todos los que están ahí abajo, catch, come, cost, cut y choose. Ahí tenemos choose, chose, chosen, que es elegir, eso aparece muchísimo en nuestras tareas. ¿Vamos bien o hay alguien perdido? Más abajo está do, que ya lo conocen, do, did, done, que era hacer. El de abajo, draw, ustedes que les encanta, algunos de ustedes que dibujan muy bien, draw, drew, drawn, dibujar. Dream, que es soñar. Drink, drunk, drunk, que es beber o tomar. El de abajo es drive. Drive, drove, driven, que es manejar o conducir. El que está debajo es eat, que ese lo conocemos, que es comer. Eat, ate, eaten. Y el de abajo es fall, que se escribe con A, pero se dice con O. Fall, fell, fallen, caer o caerse puede ser, ¿sí? Si me salteo uno, tengo feel, que era sentir. Feel, felt, felt. Y el de abajo es fight, que es pelear, ¿sí? Aparece en todos los juegos, por ahí sé que a algunos de ustedes les gusta jugar. Fight, fought, fought, luchar o pelear. Find, found, found. Más abajo, fly. Flew, flown, que es volar. Y después, forget y forgive. ¿Alguien sabe qué quiere decir forget? Olvidar. Forget, forgot, forgotten. Muy bien, olvidar. ¿Y la diferencia con forgive? Forgave, forgiven. Olvidado. Perdonar. Ah, perdonar. Okay. Son dos verbos distintos, pero suenan parecidos. Sí. Forget y forgive. Please. Igual forgive me. Hay como una relación entre una palabra y la otra. Sí. Please forgive me es por favor perdoname, o please forget me es olvídate de mí. Son cosas distintas. Ojo con lo que le dicen. ¿Cuál de las dos? Bien, en la segunda página ya los marcaron desde el celu. Yo sigo para los que no tienen el celu, así me siguen marcando. Vamos con la segunda página. Tenemos los cuatro primeros. Get, got, got. Fíjense que en get tienen dos posibilidades de pasado. Pueden tener got o gotten en la tercera columna. Esa, la tercera columna, es el próximo tema que vamos a estudiar. Entonces, get, give, go y grow. Son los primeros que vamos a usar de esta página. Get, got, got, give, gave, given, go, went, gone, y grow, grew, grown. Grow es crecer o cultivar, depende del contexto. Si están haciendo una huerta, es cultivar. En la otra escuela están haciendo un proyecto de huertas, entonces por eso necesitamos este verbo. Grow, grew, grown. Gru, el pasado, se pronuncia como un personaje de una peli que se llama Gru, no sé si se acuerdan, si la han visto. El de los Minions, ¿vieron? Ah, mi villano favorito. Ajá. Se llama Gru, se pronuncia igual que esta. Grow, grew, grown. Bien, nos vamos a saltear ahí un par y nos vamos a have, que es un verbo muy popular, ustedes ya lo conocen. Es fácil de recordar porque es have, had, had, y entre otras cosas significa tener. Y después tenemos más abajo hold, que tiene muchos significados: agarrar, celebrar. Hay dos con K que son keep y know. Keep, kept, kept. Know, new, known. Ustedes ya lo conocen, know. Ya lo han visto, lo han usado. En la fotocopia que tienen en el celu aparece ley, que se escribe lie. Lo vamos a marcar, pero no se los voy a tomar a ese. Sí, es muy difícil y se tiene poco uso. Así que yo me voy a poner un puntito para acordarme que eso no se lo voy a tomar. Pero lo marcamos porque ya lo tenemos en la fotocopia. Más abajo tengo learn y live. Learn era aprender. Learned. Lo bueno de learn que puede ser regular o irregular. No le puedo fallar con el pasado. Y live, left, son los pasados. ¿Me seguís? Sí, va, re bien. Bien, y nos queda uno con L. ¿Cuál será de los más populares que hay ahí con L? Que no lo hemos marcado todavía. Luz, que lo conocemos, que es perder. Luz, lost. Perder. Con M vamos a marcar make y meet. Make, hacer, fabricar, elaborar. Meet, encontrar o reunirse. Y más abajito con P, pay y put. Pay y put. Pay, pagar. Put, poner. Lo fácil de put es que las tres columnas son iguales. ¿Sí? ¿Por dónde van? ¿Por la van conmigo? ¿Hay algunos que están más adelantados? Bien, seguimos. Chicos, bajamos la voz. Hay gente que me está siguiendo porque no tiene las fotos. Vamos con read, write, leer, ¿se acuerdan? Read, write. Rise y run, mira, estos dos que faltan. Rise y run son los que faltan con R. Rose, reason. Run. Correr. También quiere decir manejar la empresa, run. Y con la S tenemos un montón. Tenemos say, see, ver a ver. Sell y send, vender, enviar. Y shoot está marcado, pero tampoco se lo voy a tomar porque casi no lo vamos a usar. Y show. ¿Ah, no? No. Shoot puede ser disparar y también puede ser filmar algo, ¿sí? Bien. Y vamos a la otra página. Sing, cantar, ¿se acuerdan que lo vimos? Sing. Sing, sleep. Vamos hasta speak. Speak, spoke, spoken, que era hablar, ¿se acuerdan? Steal, era robar. Que es un verbo que está de moda ahora, lamentablemente. Steal, stolen, robar. Y más abajo nos queda uno solo con S, que es swim. ¿Qué era swim? ¿Alguien se acuerda de swim? Nadar. Nadar, muy bien, ahí los que están atentos. Swim, swam, pero se escribe con U. Y nos vamos a los de la T, que esos serían los últimos. Take. Taken, no. Eso es tomar o agarrar, depende del contexto. Loco, mirá, me acaba de aparecer otra mano. Enseñar, teach. Sí, lo digo. Tell y think, contar y pensar. Tell and think. A la serrín, ¿no? Hay uno solo con U que es understand, que era entender, ¿se acuerdan? Comprender, entender. Sí, fui en la mañana y estoy trabajando mucho, capaz. Y con doble B nos quedamos con wake, despertar, woken, el de abajo, wear, worn, que es llevar, usar, vestir. Y con win, ganar, y el último, write, escribir. Son un montón, así que les recomiendo que ya se lo empiecen a aprender cada vez que usamos una ejercitación. Que podemos usar la lista, nos ayuda a aprendernos, pero tenemos examen solo de esto para agendar, ya mismo lo vamos a agendar el 20, el último lunes del mes, ¿sí? Tienen todo el mes para aprendérselo, sin excusas. El 26 de junio, ¿sí? Entonces. Si hay tiempo lo hacemos oral, o si hay alguno que se anima oral, son 10 verbos que les tomo nomás de todos estos, y tenemos que saber las tres columnas, ¿sí? Tres columnas de verbos y el significado. Es lo único que se tiene que aprender de memoria en la materia, lo único, todo lo demás es práctico, ¿sí? Tres columnas de verbos, significado. Right. Esto está bueno ir así como por partes, ir aprendiéndoselo, hay que escribirlo, hay que decirlo. Si quieren les paso, los que tienen más memoria auditiva les puedo pasar unas canciones, las que la repiten, es como media tedio, se prohibieron que la repetición hace que uno después se acuerde. ¿Se acuerdan ustedes seguramente de canciones de hace 3, 10 años atrás? Porque las escuchaban un montón de veces. Entonces sería lo mejor. Yo creo que tenía el teléfono de alguien más de esta clase, además de la de... ¿Suena que no? ¿Ustedes no me lo pasaron? ¿De quién más? ¿Cómo me lo tenía? A ver, voy a ver si tengo, se me pasó ya, si no se me pasó. ¿Qué estás haciendo? No, tengo del año pasado. No, de ahora no. Bueno, se lo voy a pasar a través de ver si está disponible. Y nos ponemos con el práctico si se lleva una super nota hoy. Vamos a hacer un crack. Con todo lo que tenemos a mano, que es el barnillo, la carpeta. respeto, por eso es tan importante el material de clase. El celu esta vez no voy. No voy, profe. Carpeta. Carpeta. Si sí, justo ese día no tiene los apuntes, les dejo esto para que se guíen. Sí, un poquito el negativo, el afirmativo, las preguntas. Es muy sencillo. Mi papá. Bien, guardamos los celos, entonces podemos trabajar. ¿Qué vas a gritar? ¿Qué me está diciendo? Ah, pero de pasa. ¿Pareja? No, sí. ¿Vos? ¿Pasé la foto? ¿Qué? A ver. Ah, ¿el seco foto? No sé si te va a salir la foto con el verde. Verde clarito. Bájale el brillo. Igual lo voy a dejar acá. Sí, la idea es que vamos a usar el cero porque se lo quité. Dale, Julián. ¿Qué página profe de trabajo? Acá la tengo. Lo que sí pueden usar en el cuadernillo, porque ahí hemos hecho la relación profe. Parecida, tenemos los verbos, por eso pueden usar el cuadernillo. Profe, ¿se puede a 8? No, y si no podemos cambiar ahí. Acá. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Y porque quiero que hagas soporte. Pero no sé qué color. No lo va a hacer a full. Y te va a quedar mirando desde. No, aparte tiene su material, mira. Bien, yo no les había avisado, así que si tienen la pareja 20 pesos, buenísimo. Si no, la próxima. ¿Ok? Qué pobrecita, de dos pasos. Sí, ¿qué más? Si tienen, si no, la próxima, que ya es un mes nuevo. ¿Sí? Bien. ¿Seguro lo vas a hacer todo o lo que no se va a hacer? Yo no tengo 20, tengo 20. Bueno, después de, si no tienen hoy, me traen el lunes. ¿Qué? Tengo el lunes. ¿Qué? ¿Lo vas a hacer? ¿Para eso? ¿Y vos lo vas a poner? ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A el que tenga los 20 pesos en pareja, buenísimo. Ahí la tiene. Es para, entre los dos los 20. Ah, bueno. Ah, para los dos los 20. Después te paso los 10. Sí. Vendí, no sé qué vendí el tipo, porque tengo 20 pesos. Bueno, un coso de. Lo recibí, de verdad. No, que se quedan guardados, acuérdate. Yo pedí el trabajo y yo. Lo que es. Sin el celu, no hay relación. Mombusa 5 pesos. Sí, sí, varían 6 pesos y otro 5. Sí, sí, sí, te voy a El problema es que con la del dulce de leche me fue la mierda. Se fue la quema. No le digas nada. ¿Alguien tiene 10 pesos que me ha dado? ¿Tom? El intro de Weston. Ah, bandido rural. Nunca te pusiste el Discord, Dani. Nunca. Nunca me invitaron, yo me lo digo. Va, nunca me pasaste tu nombre. Nunca me lo pediste. ¿A quién te lo pasé? Bien, ¿en qué consiste? Se lo explico, así cada uno trabaja su ritmo, tienen hasta el final de la hora para hacerlo. Mendoza Shopping, sección mayor. Ya que es en pareja, con ustedes sean en pareja y no de a 4, 5, 6, sin celular. Sí, dejamos el celular. Esto es lindísimo, esta chamba es seria. ¿Podemos poner una música en el... Sí, podemos poner una música de mover, escuchamos. Dicen, ¿qué conversation is in a policeman, a detective, alemán, al hombre se le ha perdido la esposa y hasta la policía a ver qué pasó y de hecho el policía lo tiene que interrogar, ¿right? Entonces, son todas las preguntas que le hace sobre el caso. Entonces, ojo que en este diálogo tenemos preguntas, respuestas, negativas, positivas, o sea, están todos los casos. Y por eso los apuntes los vamos a usar, como usa la lista de verbos, ¿sí? ¿Okay? Si hay una pareja que tiene dos cuadernillos, por ahí lo que puedo hacer es pensar una lista de verbos, ahí una pregunta, ¿sí? Bien, y el segundo punto de abajo son preguntas como de lectura comprensiva de lo que acaban de completar. Una vez que lo completan, ya después hay unas preguntitas a la lista. ¿Alright? ¿Ya? Acá. Happen. ¿No está Happen? Ah, no. Drop.

¿Cuántas marcas? Goma. Chicas, tienen goma. Wow, y las dos dos letras, o la pulsera, muy bien. Fue fácil. No. ¿Qué pasó? Y que tu compañera te ayude porque estás medio sola. cosa. Para que hacerme un contacto. La que de la Para mí está perfecto, caía. ¿Cómo fue? Son 5 y medio. Ya. Ay, sí, me va a terminar el Dark Souls en 3 horas. ¿Cómo? Me está doliendo, pero me sentí, yo no sé dónde es que trabajo. Voy a hacer muy grueso. En la que estoy ahora he tomado muchas misiones y llevo 2 horas y 40 y estoy por matar al bicho del carro. Al bicho del carro. No. Y me falta hacer el descamado y después poder pelear contra Wendy. Solo eso leíste. No, te juro, no puedo seguir ninguna run. En el speedrun no puedes seguir ninguna run. Perdés tiempo. Pero moriste. Perdés tiempo. No, excepto depende. Porque algunas runes te dan un objeto que quizá vos necesitas para ganarlo. O sea, como que lo tenés que hacer. Uh-huh. Pero en general la gente no hace ninguna run porque perdés tiempo. Sí. Imagínate que apenas inicié, yo no he matado todavía al Minotauro. En ningún momento lo enfrenté porque me fui por otro lugar. Obviamente usas glitches para llegar así, ¿no? Es muy complicado llegar a todos los lugares donde llegué sin usar glitches. El que voy a usar para mi próximo speedrun, que va a ser creo que la speedrun oficial, va a ser el de saltar de todas las fortalezas de ese. Las fortalezas. Sabiste que para llegar ahí tenés que matar a Kakela y a la Gárgola. Sí. Bueno, hay un truco para que no tengas que hacer. Directamente entras al lugar. Matas al golem y ya estás en el lado. ¡Ah! ¡Está linda! ¿Cómo se hace? ¿Qué tenemos que hacer? Explícame. Y el único momento en el que enfrentas a Kakela es para cuando vas a... Si quieres ir a matar a la Kakela. Pero con otro bus que también tengo, no vas a tener nada que contestar el hecho del carro. Y obviamente te das cuenta bien. ¿Cómo? A mí... No te puedo dar solo. No, ese sí, no voy a tocar. Y si ahora hacer un speedrun en el Dark Souls 1, después me voy a plantear hacer un speedrun en el Dark Souls 3. Que sea más complicado porque lo van a comer. Claro. Lo cual he visto el video de Dark Souls 3 y más o menos entiendo. ¿De ese? ¿Ya sabes? Pero primero terminaste bien el Dark Souls 3. No, yo me lo he terminado, ¿eh? No te va. Me lo he terminado dos veces. Pero el tema del speedrun es muy complicado. Le agrega horas al juego para... Claro, tienes que practicar un montón de movimientos, lugares, zonas, esenciales. Claro. Porque hay un montón de objetos que lo vas a ver vos y vas a pasar derecho, ni siquiera te vas a tener a agarrarlo porque ya sabes que no te sirve. Claro. Yo lo que van a dar sus zonas es ir a lugares que yo sé que tengo un kit y después ir agarrando algo chiquitito. Y después un bus para multiplicarlo y subir a donde quieras. Se busco. Petty Girls. Entregamos, estamos en cero. Vamos. El de Winnie es buenísimo. Lo único que tienes que hacer es agarrar. Dejar la bocina. Y después tienes que agarrar y rodar hacia adelante la puerta. Está un hueso de regreso, o la maldición está en los muertos, que es la que te devuelve el último video, y la que te sentaste. Y en el momento en el que te pones la pantalla de carga para que esto lo vea, te salís del juego. Y el juego como que se glitchea y piensa que estás en el horno de la primera. De la primera ya. Entonces de una te vas y te cantas otra y no vas por ninguno de los cuatro reyes, ni nada. Venga, vos te vas también. Derrotas a Winnie, ¿estás terminando el juego? No te ocurre. Si no, te enfrentaste solo a 5 secretos, ¿no? El vivir. Porque esa persona. No, lo completé, no. Faltamos los tíos. Profe, hay que responder las preguntitas de abajo. Sí, es del texto que acabas de completar. ¿Alguien quiere? Bien, vamos entregando, que ya pasó bastante tiempo. ¿A quién le salimos hoy? Sin pata. ¡Ay, pata una bata! Toda autoridad menos mi hija. Me da vibra de estudiante. Sos ese, sos Andrew Tate. Sos Andrew Tate. TikToker. Son las referencias a mí. Sos Andrew Tate. De hecho, vi en TikTok. La primera vez que me gustó mucho. TikToker de YouTube. ¡Hola! ¡Ah! ¡Chame los ojos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Dame colección. ¿Me pasarías el cuartillo? ¿Todo? ¿Todo? ¿Todo? Thank you. ¿Cómo no? ¿Puedes desactivar el filtro? Y una rampa. Me dijeron calle ahora, calle Brasil. Calle Brasil. Y entonces este volante ya se lo permiso. Permiso. Permiso. Permiso. Permiso. Permiso. Permiso. Permiso. Estoy en un centro de teléfono que tenga chiqui. ¿El primero? Ahí. Bye. Listo, gracias. Gracias, adiós.